Sección 2 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Parte A. Y acometí la empresa en la fecha convenida, un día de los últimos de octubre, frío y nebuloso en las alturas de la romana Juliobriga. En la clásica villa inmediata, término de mi jornada primera y única posible en ferrocarril, hice un alto de media hora escasa, lo puramente indispensable para desentumecer los miembros y confortar el estómago, porque no había tiempo que perder, según dictamen del espolique que me aguardaba en aquel punto desde la víspera con dos caballejos de la tierra, espeluciados y chaparretes, uno para conducirme a mí y otro para cargar con mis equipajes. Puestos en marcha todos, bien corrida ya la media mañana, delante del espolique, llevando el ramal, la cabalgadura que apenas se veía debajo de la balumba de mis maletas y envoltorios. Sin salir del casco de la villa, atravesamos por un puente viejo el Ebro recién nacido, y a bien corto trecho de allí, y después de bajar un breve recuesto, que era por aquel lado como el suburbio de la población que dejábamos a la espalda, vímonos en campo libre, si libre puede llamarse lo que está circuido de barreras. De las cumbres, de las más elevadas, se desprendían jirones de la niebla que las envolvía y remedaban húmedos vellones puestos a secar en las puntas de las rocas y sobre la espesura de aquellas seculares y casi inaccesibles arboledas, con el aire serrano que soplaba sin cesar y tan fresco que me obligaba a levantar hasta las orejas el cuello de mi recio impermeable. Siguiendo nuestro camino encarados al oeste, llevábamos continuamente a la izquierda, aguas arriba, el cauce del río, con sus frescas y verdes orillas y rozagantes bóvedas y doseles de mimbreras, alisos y zarzamora. Y topábamos de tarde en cuando con un pueblecillo que, aunque no muy alegre de color, animaba un poco la monotonía del paisaje. A la vera del último de los de esta serie de ellos, en el centro de un reducido anfiteatro de cerros pelados en sus cimas, se veían surgir, reborbollando, los copiosos manantiales del famoso río que, después de formar breve remanso como para orientarse en el terreno y adquirir alientos entre los taludes de su propia cuna, escapaba de allí, a todo correr, a escondidas de la luz siempre que puede, como todo el que obra mal, para salir pronto de su tierra nativa, llevar el beneficio de sus aguas a extraños campos y desconocidas gentes, y pagar al fin de su desatentado curso el tributo de todo su caudal a quien no se le debe en buen derecho. Y a fe que, o mis ojos me engañaron mucho, o sería obra bien fácil y barata atajar al fugitivo a muy poca distancia de sus fuentes, y en castigo de su deslealtad, despeñarle monte abajo sin darle punto de reposo hasta entregarle, macerado y en espumas, a la ira de su dueño y natural señor, el anchuroso y fiero mar Cantábrico. Debí pasar demasiado tiempo en meditar sobre estas y otras puerilidades y en paladear los recuerdos que despertaba en mí la contemplación de aquellas cristalinas aguas que tanto han dado que hacer a la historia y a la fantasía de los poetas, porque el espolique, salvando todos los respetos de costumbre en su ruda cortesía, me apuntó la conveniencia de que continuáramos andando. «Da grima», le dije obedeciéndole, «pensar en la conducta de este renegado montañés». Tuve que descifrar la metáfora para que el espolique me entendiera lo que yo quería decirle, y en cuanto me hubo entendido, me respondió, «Déjeli, déjeli, que se vaya en gracia y antes con antes a donde has más falta que aquí, pa' meter bulla y causar malis a lo mejor. Río como este nos sobran por la banda de acá». Explicóse a su vez el espolique para que yo le entendiera, y llegué a convencerme, con ejemplos que me puso de ríos montañeses desbordados, a lo mejor sin qué ni para qué, arrollando casas, puentes y molinos en las alturas, y comiéndose en los valles las tierras que debieran de regar, de quien bien pudiera ser obra meritoria lo que me había parecido en el Ebro falta imperdonable. Por cierto, que no se explicaba mal ni dejaba de tener su lado interesante mi rudo interlocutor, en quien apenas me había fijado hasta entonces. Era un mocetón fornido, ancho y algo cuadrado de hombros. Vestía pantalón azul con media remonta negra, sujeto a la cintura por un ceñidor morado, y sobre la camisa de escaso cuello un lástico o chaquetón de bayeta roja. Calzaba abarcas de 3 tarugos sobre escarpines de paño pardo, y por debajo del hongo deformado con que cubría la abultada cabeza caían largos mechones de pelo áspero y entre rubio, casi el color de su cara sanota y agradable, cuyo defecto único era la mandíbula inferior más saliente que la otra, como la de nuestros príncipes de la Casa de Austria. Llevaba en la mano derecha un palo pinto y debajo del brazo izquierdo un paraguas azul muy grande y con remiendos. Habíame dado noticias sumamente lacónicas de mi tío. «¿Cómo anda de salud?», le había preguntado yo en cuanto se me puso delante y a mis órdenes. «Tan majamente», me había respondido él. «Es de buena beta y hay hombre pa' largo». En concreto, solo pude saber que quedaba muy alegre esperando mi llegada. Dábame los nombres de pueblos y montañas cuando yo se los pedía, sin cambiar el ritmo airoso de su andadura ni volver por completo la cara hacia mí. Verdad que tampoco le miraba yo derechamente cuando le preguntaba alguna cosa, porque más que en él, llevaba puesta la atención en los detalles del paisaje y en el arrastrado vientecillo que me iba poniendo las orejas encarnadas. Quejándome de ello, una vez y mostrando recelos de que lloviera a cabo. «¡No hay que temelu!», me dijo levantando tan alto como pudo el índice de su mano derecha después de haberle metido en la boca. «El aire es cierzo y la niebla espienza a jalar pa' arriba los picachos». Cuando intimamos algo más, supe que se llamaba Chisco, que servía en casa de mi tío muchos años hacía, y que no era natural de aquel pueblo, sino de otro más abajo. Me admiraba, y así se lo dije, verle caminar suelta y desembarazadamente con un calzado tan pesado y tan recio, que sonaban las lastras del camino como si las golpearan con un mazo. «Por acá no se gasta otro en lo más del año», me respondió saltando con la agilidad de un bailarín por encima de un jaral que le cortaba la línea recta que iba siguiendo. «Y probes de nos con otra cosa más blanda en los pies pa' trotear por estos suelos». Desconcertado y pedregoso era a más no poder el que íbamos dejando atrás, y no le prometía más placentero la muestra del que teníamos delante. Por fortuna, el repliegue en que el sendero se arrastraba era relativamente descubierto y franco, en particular a nuestra izquierda. «¿Será por este orden?», pregunté a Chisco, «¿todo lo que nos falta por andar?». «¡Jorria!», contestó el espolique haciendo casi una zapateta. «¡Que ya no se lo pide el cuerpo! ¡Si esto es una pura sala!». Buen consuelo para mí, que llevaba ya los riñones quebrantados de cabalgar por tantos y tan repetidos altibajos, y comenzaba a sentir en mi espíritu madrileño el peso abrumador de los montes y la nostalgia de la Puerta del Sol y de las calles adoquinadas. Andando, andando, siempre arrimados a las estribaciones de la derecha, fueron enrareciéndose los estribos de la izquierda y dejándose ver, por los frecuentes y anchos boquerones, llanuras de suelo verde salpicadas de pueblecillos entre espesas arboledas, unos al socaire de los montes lejanos y otros arrimaditos a las orillas de un río de sosegado curso que serpeaba por el valle. «¿Es este el Ebro?», pregunté a Chisco, sin considerar que dejábamos sus fuentes muy atrás y sus aguas corriendo en dirección opuesta a la que llevábamos nosotros. «¡El Ebro!», repitió el espolique, admirado de mi pregunta. «Echéle un galgo ya, por el andar que llevaba cuando le encontremos nacienti. Este es el Iger, Ijar, que sal de aquellos montis de acuya enfrenti. Pero bien a reparar la cosa. No iba usted muy apartado de lo justo, porque si no es el Ebro ahora propiamente, no tarda mucho rato en alcazali para irse juntos los dos en una misma pieza por esos mundos allá. Y tan Ebro resulta ya el uno como el otro». «¿Y este valle cómo se llama?». «Es parte del que vamos pisando, pal cuasi campo de arriba». De buena gana hubiera revuelto mi cabalgadura hacia sus risueñas praderías, cruzadas de senderos blandos y tentadores, pero me arrastraba a la derecha el pícaro deber encarnado en aquel condenado espolique, siempre cosido a las faldas de los montes, como si de ellos tomara el vigor y la fortaleza que parecían crecer en él según iba caminando. También llegó a interrumpirse la desesperante continuidad de la barrera de aquel lado, y entonces columbré sobre un cerro, encajonado en el fondo de un amplio seno de montes, un castillo roquero que, aunque ruinoso y cargado de hiedra, conservaba las principales líneas de su sencilla y elegante arquitectura. —¿Qué castillo es aquel? —pregunté al espolique. —¡El de Argüesu! —respondióme. —Y dicen si es obra de Morus. Para aquellos rudos montañeses, como pude observar más adelante, toda construcción de parecida traza es debida a los moros o a la francesada. En estas y otras volvieron a unirse y apretarse los altos muros de la barrera. Fue estrechándose el valle del otro lado y cuando quedó convertido en un saco angosto, dimos en una aldehuela que llenaba todo el fondo de él. —Aquí se acabó lo llano y andaderu —me dijo Chisco entonces—. Y como tampoco hemos de hallar en más de 3 horas otro lugar ni alma viviente que nos estorbe el camino, si algo le pide el cuerpo para levantar las fuerzas, no desaproveche esta buena proporción de jacelu. Nada necesitaba yo ni apetecía, pero estaba Chisco en muy distinto caso. Autoricéle para que se despachara a su gusto y se satisfizo con medio pan de centeno y un cuarterón de queso ovejuno. Y fortuna fue para él que no se extendieran a más sus apetitos, porque hubiera jurado yo que no había otra cosa de mayor regalo en aquella desmantelada venta. Autoricéle también para que descansara un rato mientras despachaba la frugal pitanza y para que ayudara la digestión con algunos tragos de vino. Pero a todo se negó. A lo del reposo, porque con las paradas así se enfriaban los goznes y se perdía el buen caminar y los buenos caminantes debían de descansar andando. A lo de la bebida, porque la más sana y mejor para él era el agua corriente y fresca de los regatos que hallaríamos a patás en los puertos. Con esto colgó de una muñeca el palo pinto, ató al correspondiente brazo las riendas de la cabalgadura, aprisionó el paraguas en el sobaco y con el pan y el queso en una mano y en la otra una navaja abierta, me dio a entender, con un ademán y una mirada, que estaba apercibido y a mis órdenes. Nos hallábamos entonces al pie de una altísima sierra que se desenvolvía, a diestro y a siniestro, en interminable anfiteatro. —¿Por dónde tomamos ahora? —pregunté a Chisco—. ¿Y a dónde iremos a salir? —¡Ve usted! —respondiéndome levantando y extendiendo el brazo y apuntando con la navaja abierta mientras mascaba los primeros bocados de pan y queso—. —¡Ve usted enfrente de nos, allá arriba de tou, una collá, entre 2 cuetus? —¡Vamos, al acabar de esta primera sierra! —Sí, la veo —contesté—. —Pues bueno, ve usted también, por entre los 2 cuetus de la collá, otra lomba más alta que cierra todo el boquete. —La veo. —Pues por allí hemos de pasar. —¿Por entre los 2 cuetos? —Por encima de la lomba que va del uno al otro. —¿Por encima de aquella última? —Por encima de la mesma. —Pero hombre —dije estremeciéndome—, si sobre aquella loma no se ve más que el cielo. —Pues crea usted —me replicó el espolique con gran prosopopeya—, que así con tou hay mucha tierra que pisar al otro lado. No quise estimar con la imaginación las dificultades que podían aguardarme en aquella empresa que acometía por mi propia y libérrima voluntad, y sin decir otra palabra me puse en seguimiento del espolique, el cual tomó a pecho y a buena cuenta los agrios callejones que parecían ser las raíces con que estaba el monte adherido al valle. Callejones sarpullidos de cantos removidos y descarnados por el constante fluir de los regatos que por allí bajan desde sus cercanos manantiales. A estas incómodas sendas, encerradas entre setos bravíos y desconcertadas arboledas, sucedió muy pronto el suelo blando y enteramente despejado de la sierra. A veces era tan fino el tapiz de hierba menuda entre brezales rastreros y apretados, que resbalaban sobre él los caballos con mayor frecuencia que sobre los pedruscos y lastrales del camino andado por la finde del valle. Pero como había espacio abundante y desembarazado en todas direcciones, aprovechaba yo bien estas ventajas para cuartear a mi gusto la subida e ir ganando la altura por donde mejor me pareciera. Chisco me precedía trepando sosegadamente por derecho, garantido por sus tarugos contra los resbalones de que no se libraba el caballo que conducía de las riendas, cuando pisaba sobre el atusado ramaje de los brezos. Poco a poco, el bombeo de la sierra, que desde abajo parecía continuo y uniforme, empezó a encoger el radio de su curva hasta quedar la trillada senda que nos era forzoso seguir como raya de mulo sobre su espinazo, y a cada lado una profunda hollada con hermosas brañas en sus laderas y arroyos cristalinos en el fondo, golosinas que saboreaban a sus anchas las yeguadas y rebaños que se buscaban la vida por allí. Llevábamos ya más de una hora de subir y aún nos faltaba un buen tramo para llegar a la cumbre que habíamos de trasponer. Pasado el lomo de las dos holladas, empezó Chisco a dar señales de tener mucha prisa por llegar a algún sitio determinado, y al fin resultó ser un arroyo de aguas purísimas y transparentes como el cristal, en que bebieron a un mismo tiempo y en una misma poza el espolique y su caballo. Noté al acercarme a ellos que andaba el mío algo codicioso del mismo regalo, y no traté de negársele. Mientras bebía con ansia la pobre bestia, quedé yo encarado en opuesta dirección a la que había llevado subiendo, y con un panorama a la vista que me dejó maravillado. «¿Qué valle es ese?», pregunté a Chisco, que se limpiaba los hocicos con la manga de su lástico. «Pues el valle por donde hemos pasado», me respondió. «Solo que como no vimos más que lo de la parte de acá, en eso en racionis...» Era verdaderamente hermosa aquella planicie que se perdía de vista hacia el sur, circundada de altos montes de graciosas líneas y de calientes tonos, y adornada de cuantos accesorios pintorescos puede imaginar un artista aficionado a aquel género de cuadros. Praderas verdes, manchas terrosas, esbeltos montículos, cauces retorcidos con orillas de arbolado, pueblecillos diseminados en todas direcciones, y uno más grande que todos ellos, con una alta torre en el medio, como en muestra de su señorío indisputable sobre la planicie entera. Aunque no fiaba mucho de mi memoria ni de mi sensibilidad artística, creía yo que aquel panorama, con ser montañés de pura casta, se diferenciaba mucho de los que yo había visto abajo alguna vez. Era pariente de ellos, sin duda, pero no en primer grado. Desde luego no había, entre todos los valles que yo conocía de peñas al mar, uno tan extenso ni de tanta luz como aquel. Y ya, puesto a comparar, me atreví a hallarle más semejante en sus líneas y en la austeridad de su color a los valles de Navarra, cuando aún verdeguean en el campo sus sembrados. De todas suertes, era muy bello, y podía considerarse como una gallarda variante de la hermosura campestre de que tanta fama goza la montaña, con sobrada razón. Por las noticias no muy minuciosas que fue dándome Chisco, supe que aquel valle era el de los tres campoes, el de Suso, o de arriba, el más cercano a nosotros, el de en medio y el de Yuso, o de abajo. Y el pueblo grande con la torre en el centro que se veía en lo más lejano de la llanura, Reynosa, la villa en que yo había dejado el tren y encontrado a Chisco. Cuando este no tuvo más que decirme, continuó su acompasada marcha monte arriba, y no tardé en verle detenido con su caballo, y como encaramados los dos en el parapeto de una azotea, sobre el perfil de la loma, destacándose ambas siluetas en una mancha azul del cielo remendado de nubes cenicientas. Dejé yo entonces mis éxtasis contemplativos y piqué a mi dócil y resignada cabalgadura, que arrancó trotando a la querencia de la otra. Pocos pasos antes de llegar yo al punto en que me aguardaba el espolique, volvióse éste hacia mí, y tendiendo el brazo derecho en dirección opuesta, me dijo con cierta solemnidad que entonaba muy bien con lo señalado por su mano. «¡El puerto!» Subí lo que me faltaba. Púseme junto a Chisco y miré. Tenía razón el espolique. Era mucha la tierra que había que pisar por aquel lado. Pero qué tierra, divino Dios. A mi izquierda, y en primer término, dos altísimos conos unidos por sus bases, de norte a sur, como dos gemelos de una estirpe de gigantes. Enfrente de ellos, a mi derecha, las cumbres de Palombera, dominadas por el Cuerno de Peña Sagra, que extendía sus lomos colosales hacia el oeste. Y allá en el fondo, pero muy lejos, cerrando el espacio abierto entre Peña Sagra y los dos conos, las enormes peñas de Europa, coronadas ya de nieve, surgiendo desde las orillas del Cantábrico y elevándose majestuosas entre blanquecinas veladuras de gasa transparente, hasta tocar las espesas nubes del cielo con su ondulante y gallarda crestería. por el lado en que me encontraba yo, descendía la sierra blandamente hasta la base del primer cono, de la cual arrancaba hacia la derecha un cerro de acceso fácil, que resultaría montaña desde el fondo de la barranca en que terminaba bruscamente. Lo que había entre la loma de este cerro y el espacio limitado por las peñas de Europa no era posible descubrirlo, porque lo bajo quedaba oculto por el cerro, y lo alto me lo tapaba una neblina que andaba cerniéndose en jirones, de quebrada en quebrada y de boquete en boquete. Sin aquel obstáculo pertinaz, hubiera visto, al decir del Espolique, maravillas de pueblos y comarcas y hasta el mar por el boquete de Peñasagra. Hacía más imponente el cuadro el contraste de la luz del sol iluminando gran parte de los altísimos peñascos más próximos y reluciendo a lo lejos sobre las veladuras de los picos, con la tétrica penumbra del fondo de aquel brocal enorme, cuyo lado más bajo me servía a mí de observatorio. Ni entonces supe ni sabré jamás definir las complejas impresiones que me produjo la súbita aparición de aquel espectáculo ante mis ojos, en cuyas retinas conservaba todavía estampada la imagen del risueño Valle de los Tres Campoes. Lo que recuerdo bien es que, sin apartar la vista del cuadro que tenía el alcance de ella, me fui con el pensamiento al otro, y me abismé en la contemplación del contraste que formaban los dos. Allá, me decía, la llanura abierta, los campos amenos, el sol radiante, los frutos, las flores, la égloga, el idilio de la vida. Aquí, la bravura salvaje, la lobreguez de los abismos, el silencio mortal de los páramos, la inclemencia de la soledad. Allí, el hombre, rey y señor de la tierra fértil. Aquí, siervo infeliz, sabandija miserable de sus riscos escarpados y de sus moles infecundas. Y me sentí invadido de una profunda tristeza. Fin de la sección 2.